Muy bien, buenos días. Hoy Tomás y Floren me han dejado solo, así que a ver qué sale la cosa, que yo no soy del gremio. Bueno, buenos días. ¿Queréis empezar por presentaros y así todo el mundo sabe a quién tenemos hoy por aquí? Bueno, pues somos Alto y claro, venga. Claudia y Adrián, y somos miembros de la Asociación de Robotec. Creo que tienes que acercar un poco más al micro, si no, no va Vale. a salir bien el audio. Perdona. Todo lo que puedas, cómetelo un poco, igual, acércate al Vale. micro, ¿vale? Y somos una asociación centrada en proyectos de robótica, ingeniería y tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos, vaya. Muy bien. Y eso es. Y estáis en alguna escuela, ¿verdad? Sí, en la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, y nosotros dos somos estudiantes del grado de Ingeniería en Robótica Software. Muy bien. Y pues bueno, en Robotec nos dedicamos a realizar proyectos relacionados con ello y a dar charlas o cursos sobre temática relacionada, como talleres de Linux, relación con GitHub, colaboración de la carrera y ayudarnos entre nosotros, algún evento. Contarnos un poco más en detalle las actividades. Estáis contando cosas muy interesantes, talleres de Linux, cosas con robots. Lo de los robots siempre es muy vistoso. Yo le digo a mis colegas de robótica, siempre que tienen que hacer una demo y tal, ellos siempre son los que se llevan a todo el público, porque claro, un robot corriendo por ahí. Pero, ¿qué cosas hacéis en Robotech vosotros? O, por ejemplo, proyectos concretos con los que estáis ahora trabajando. Bueno, pues nuestra idea principalmente es ampliar un poco lo que vemos en clase y para satisfacer tanto lo que nos gusta como lo que nos vamos a encontrar de cara en el futuro laboral. Entonces, bueno, tenemos varios proyectos que están todos relacionados con el ámbito de la robótica, pero luego cada uno toma otra rama de diferentes carreras, porque la asociación no solo somos gente de robótica, sino que también tenemos gente de aeroespaciales, de biomedicina, de teleco. Entonces, Que, pues. entonces, aunque la asociación es fundamentalmente robótica, en realidad no estáis cerrados a Claro. gente que sea de otros grados o de otras titulaciones, ¿no? Cualquier persona, tanto que le guste lo nuestro como audiovisuales, diseño gráfico, lo que sea, es bienvenida porque todos los conocimientos suman y entre todos pues, vamos a acabar mejorando las competencias de todos. Entonces, bueno, nuestros principales proyectos ahora mismo son el proyecto del dron, que lo estamos trabajando en colaboración con la Asociación de Cosmos, que es la asociación que se centra en aeroespaciales, y también Que con. también es de la escuela Sí, de también es de la Fuenlabrada. Escuela de Fuenlabrada. Y también tenemos el proyecto Zeus, que se trata de un proyecto de un brazo robótico. Tenemos intención de ampliarlo hasta llegar a hacer todo el cuerpo, pero estas cosas van muy despacito. Sea, por ahora tenéis el brazo y luego voy a ir exponiéndole una cabeza a Claro. un. Tenemos los dos brazos. Sí, ¿no? Entonces, actualmente las utilidades que le damos es con un software de visión artificial, utilizando YOLO y OpenCV, pues conseguimos detectar los movimientos de la mano y replicar esos movimientos en el brazo robótico. Dale un momento porque vas muy rápido. Has dicho dos proyectos que estáis utilizando. ¿Puedes repetir cuáles son y decir que son software libre, que es Sí. lo que nos trae aquí? Dilo, Pues por favor. utilizamos YOLO y OpenCV, que son dos herramientas de visión artificial y de visión por computación, que son de software libre, porque desde la asociación lo que promovemos principalmente de cara al software es utilizar software libre, para que todo sea accesible a futuros compañeros y a compañeros de otras carreras o de otras universidades, incluso de otros países, que les pueda interesar los mismos proyectos que hacemos nosotros y que nos puedan ayudar, quieran colaborar con ellos o incluso quieran hacer su propia versión del Ah, muy proyecto. bien, pues continuar un poco contando los proyectos que estabais diciendo, que os he interrumpido ahí a medias. Bueno, de hecho, lo que estaba comentando Adrián, el proyecto del dron que tenemos era un proyecto que surgió hace unos cuantos años, estaba parado y gracias a mantener la documentación abierta, por así decirlo, un compañero este año la Sea, revisó. que habéis reutilizado vuestro propio software libre, vuestra propia documentación libre, ¿no? Efectivamente, y ha Está vuelto muy a bien. renacer. Y respecto a otros proyectos, tenemos el proyecto de la hormiga, que también nació de un proyecto abierto que A ver, que nuestra. estáis haciendo una hormiga, ¿quieres decir? Sí, es una hormiga robótica con sus servomotores en las patitas, se va moviendo y el objetivo es pues, desarrollar una aplicación con la que podamos manejar la hormiga y que se pueda comunicar con el entorno, O sea, ya otro hacéis cosas cosas. muy curiosas, ¿no? Un ejemplo de la hormiga también de reutilización de software libre es que este proyecto ya existía, nosotros lo adaptamos a las necesidades que teníamos en la asociación y por el paso del tiempo la aplicación ha dejado de tener soporte. Entonces ahora mismo nuestro objetivo es desarrollar una aplicación y que esa aplicación se pueda utilizar como aplicación principal de cara a cualquier usuario que quiera trabajar con la hormiga. Entonces también trabajamos en colaboración con otros proyectos para mejorarlos de cara a la comunidad, no solo para la asociación. ¿Y qué más actividades tenéis? Habéis hablado de los proyectos, que son cosas que, digamos, hacéis entre vosotros porque os apetece y, bueno, pues obviamente relacionados con la robótica, ¿no? Porque es vuestro ámbito, pero tenéis más actividades, ¿verdad? Pues de cara a poder ampliar un poquillo conocimientos y ayudar a los compañeros en nuestra carrera y en demás carreras, también ofrecemos algún taller o algún cursillo, por ejemplo, de instalación de Linux, que a nosotros nos viene bastante bien. O sea, hacéis talleres para cómo instalar Linux en el ordenador de los alumnos. Vaya, ¿vienen ahí los alumnos con su ordenador y te dicen instálamelo o cómo hacen? No, pues la carrera más o menos es... No es que se centre en Linux, pero la mayoría de los programas que desarrollamos son para el entorno de Linux. Uh-huh. Entonces, un problema que surge cuando entras en la carrera es que dices, ¿qué es Linux? Porque no se da esa publicidad que se le debería dar a Linux. Uh-huh. ¿Y cómo lo instalo? Entonces, para eso estamos nosotros. Perdón, te interrumpo una vez más. Ya veis que soy un interrumpón, estoy todo el rato para estos. Cuando los alumnos llegan en primero, normalmente no han visto gran cosa de Linux, no saben gran cosa de ello, pero se lo encuentran ya en primero, o lo encontráis ya en primero en la carrera normalmente. Yo lo que veo, esto ya es personalmente, el otro día las jornadas de puertas abiertas que hicimos en la escuela, también pregunté a bastante gente por Linux y cada vez la gente va teniendo más conocimiento de lo que es Linux, de para lo que sirve, entonces eso está muy bien. Pero claro, sigues teniendo la idea de software libre, lo puedo modificar, pero tampoco sabes muy bien ni cómo modificarlo ni cómo trabajar con él. Entonces nosotros lo que hacemos de primeras es te enseñamos a instalarlo, te enseñamos lo que es la BIOS, lo que es la UEFI, que al fin y al cabo son conocimientos de informática que no se dan en la carrera y se complementan mucho. Y también enseñamos a trabajar con la shell, con Git, porque al fin y al cabo son todo herramientas que nos utilizamos en el día a día y que promueven el compartir el software. ¿Y cuándo hacéis esos talleres? Porque parecen muy interesantes para la gente que empieza la carrera, ¿no? Normalmente los intentamos realizar a principio de curso, primeras semanas de septiembre, primeras de octubre, pues eso, para que cuando llegas de primeras si lo vas necesitando para fundamentos de programación o asignaturas, que empiezas, te hablan de Linux, no sabes bien por dónde te viene el viento y pues nunca viene mal... pues ese soporte, por así decirlo. ¿Y los talleres son para la gente de vuestra titulación o para cualquiera que quiera ir o cómo lo organizáis? Para cualquiera que quiera venir, nosotros lo anunciamos, uh-huh. Ponemos una fecha o un lugar, quien quiera venir es libre y nosotros, pues eso, en el taller se dan unas pautas, explica un poco pues qué es Linux, las distribuciones, etcétera. Uh-huh. Damos unas pautas y ahí se traen su portátil, se instala, los ayudamos, así un poquito bien, de asistencia. Muy bien, muy interesante, sí, sí. Y la gente se solidaría entonces con su Linux montado, más o menos, ¿no? Sí, sí. Siempre surge el problema de BitLocker, las típicas cosillas de Windows, claro. Pero la mayoría de la gente se va con el Linux montado y funcional. Y aprovechéis ya para limpiar Windows también de la máquina y quede bien. Al que nos dejas. Bueno, tenéis más actividades, creo, ¿no? ¿Alguna cosa más que quieres comentar? Sí, pues también realizamos, es el primer año que lo hemos hecho, pero tenemos intención de hacerlo más veces, un evento que se llama Aerobot, que lo hicimos en colaboración con Cosmos, así que nos gusta trabajar. Es esta otra asociación son más de aeronáutica, ¿no? Son los de aeronáutica. Entonces, pues buscamos un poco los temas principales que nos pueden unir a las dos asociaciones y hablamos con empresas, con profesores. Entonces, aprendemos un poco del futuro, tanto de cara laboral como de cara estudiantil. Este año son como una serie de charlas, quizás. Sí, son charlas y talleres. Este año hemos tenido, por ejemplo, una charla de Rust. Hemos hablado con diferentes empresas de, ¿qué es Rust? De drones. No todo el mundo que nos sigue. Rust es uno de los lenguajes de programación emergentes, uh-huh. Que bueno, se caracteriza por su seguridad principalmente. Y que el compilador es libre. Y que el compilador es libre. Y es muy buen compilador, por cierto. Uh-huh. Entonces, pues eso, la idea es introducir a las nuevas tecnologías y a lo que nos vamos a encontrar en el futuro a tanto los compañeros de nuestras carreras, de robótica aeroespacial, o de otras carreras que les interese aprender un poquito más del tema. Y ahora centrándonos un poco, no tanto en la asociación, sino en vuestra titulación, en la ingeniería robótica, ¿cuál es el papel del software libre, tanto en lo que aprendéis como lo que vosotros veis un poco de lo que está haciendo la industria un poco en este campo y demás? ¿Qué impresión tenéis al respecto? Cualquiera de los dos, bueno, si queráis, no os peguéis por empezar. Pues a ver, el software libre, al fin y al cabo, trabajamos en Linux y prácticamente todo lo que hay en Linux es software libre. Uh-huh. Entonces. Pero por ejemplo, me refería cuando, por ejemplo, has mencionado antes visión artificial, sí. Cuando hablas de, no sé, visión artificial, planificación de movimiento robot o cualquier otra cosa que hagáis, ¿normalmente lo estáis haciendo con programas libres o lo estáis haciendo con programas que no son libres o cómo? Todo con software libre. La mayoría del middleware que utilizamos principalmente en robótica, ROS, uh-huh. ROS 2 actualmente. Robot Operating System, sí. ¿No? Uh-huh. Que es uno de los middleware más usados y es todo de software libre. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo lo que, o casi todo lo que intentamos hacer es de software libre para que sea accesible de cara a otras personas que les pueda interesar, porque al fin y al cabo nuestros programas los subimos a GitHub y eso es para todos ya. Ahora hablas de lo que hacéis en la asociación, ¿no? No, en clase también. En clase también, ¿no? Sí, uh-huh. Entonces todo lo que nos permiten subir a GitHub, lo subimos a GitHub. Uh-huh. E igual yo ahora hago un nodo de traqueo por color que te resulta interesante y si lo hago con software libre lo puedes utilizar tú también. Yeah. Entonces siempre intentamos utilizar el software libre y todos los profesores nos promueven a utilizar software libre para que sea reutilizable nuestro código. Y por lo que veis de lo que os cuentan de gente que está en la industria, en estas salas, por ejemplo, que os dan y demás, ¿crees que en la industria también se están utilizando estos sistemas o cuando pasas a la industria tienes que aprender otras cosas distintas que no tienen que ver con lo que has visto en la carrera? Pues yo creo que de primera nos incitan tanto a utilizarlo porque de cara a que vayamos a trabajar también se va a utilizar, vaya, por ejemplo, ROS en robótica, pues por así decirlo, es mucho, ¿no? Es el canon. Entonces, yo creo que es bastante importante aprenderlo y quizá un poco desde el desconocimiento pues pensamos que no es importante a lo mejor o que los programas que nos están enseñando, pero yo sí que le veo importancia de cara al futuro. Y ahora que hablas también de aprender, bueno, y lo habéis mencionado los dos, cuando ponéis el software, por ejemplo, dices, lo subimos a GitHub y tal, ¿creéis que en general, no digo vosotros personalmente, pero en general, la gente de vuestra titulación o la gente que conocéis, está subiendo los programas a quizás sabiendo qué hace, poniéndole un fichero de licencia, explicando un poco cómo solo puede utilizar otro en un README, cómo está bien? O sea, digamos, liberando los programas de una forma razonable, ¿o es algo que no os están enseñando, cada uno aprendiendo por vuestra cuenta? ¿Qué os parece? A ver, últimamente sí que es verdad que estamos viendo que se promueve más una buena documentación, se promueve más una licencia en todos los paquetes. ¿Prefieres en vuestras asignaturas, sí, en general? La mayoría de los profesores lo promueven. También es verdad que es una cosa a veces tediosa el decir, vale, ¿qué licencia tengo que poner? Entonces buscar poner la primera que sale. Ya. Yeah. Pero sí que es una cosa interesante y que cada vez vemos que se está haciendo más y se está utilizando más. Pero, por ejemplo, vosotros imaginaos que yo veo una clase vuestra de cualquier curso y elijo un alumno por allí que venga y le pregunto, oye, ¿tú sabes qué es la licencia de MIT? ¿Qué sabe la licencia GPL? ¿Crees que saben? No digo que me sepan explicar el detalle, sí, ¿no? Pero les ha sonado, podrían decirme, hombre, pues es una licencia de software libre, es la que yo uso. ¿Creéis que? O más bien dirían, que ¿este tío dónde ha caído? ¿Qué me está contando? Yo creo que de primera saber exactamente cada licencia y cada conocimiento, yo creo que no. Primeras, pues buscas, necesito poner una licencia porque en esta asignatura me obligan, ¿no? Si no, no me pasan los test. Pues buscas un poco, te informas la que más se adecue, pero a lo mejor te dice la MIT y no saben concretamente qué se realiza o qué permite o qué no. Y desde ese punto de vista, ¿vosotros pensáis que si a los alumnos se les ofreciera más información sobre ese tipo de cosas, la apreciarían y digamos, irían a ella? O más bien, como no es una cosa muy técnica tampoco, pues es algo que no interesa tanto y, bueno, pues en general la gente no lo tiene en el radar, digamos. A ver, depende un poco de cada alumno. Entonces, yo creo que en los primeros años igual dices, bueno, me da igual, ya lo aprenderé. Pero cuando vas a salir al mundo laboral y vas viendo ya a lo que te va a tocar enfrentarte, dices, me interesa saber esto porque igual mañana puedo ganar un puesto de trabajo porque mi nombre haya aparecido en X sitio o lo que sea. Yeah. Entonces creo que según vas avanzando en la carrera te vas dando cuenta de lo importante que son las licencias y un poco pues, el hacer tu código libre y que sepan que es tuyo. Y luego vosotros pensáis que el alumno, o en general los alumnos, vaya, y las alumnas que tenéis en vuestra titulación, ¿entienden el software libre como una forma de, iba a decir de negocio, pero en realidad como una forma de producir software de forma sostenible y demás? ¿Creéis que el alumno, la alumna, piensa algún día, bueno, ¿y esto de ROS de dónde ha salido? ¿Cómo es que esto está aquí? ¿O este programa OpenCV, por ejemplo, que estoy utilizando, de dónde ha salido? ¿Quién lo ha hecho? O simplemente, bueno, pues son cosas que están ahí, me dicen que las use, las uso y se acabó el tema porque yo soy técnico y el resto no me importa. ¿Qué creéis? Yo creo que de primeras hay un poco de desinformación. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando nos explicaron ROS, pues nos hablaron muchísimo de la comunidad, de cómo se colabora, valga la redundancia, y de cómo sale adelante gracias a esa gente que aporta paquetes y código. Pero no se ve que detrás hay muchas empresas y que detrás hay, claro, hay dinero, vaya. Entonces parece que es algo como más voluntario y tal, que en parte sí, pero como que no se ve de dónde sale el dinero, vaya, o la salida laboral. Pues, por ejemplo, penséis que vuestros compañeros y compañeras no saben muy bien si yo mañana tuviera que vivir del software libre, ¿cómo podría hacerlo? ¿O cuál es la relación que veis que la gente tiene con esto? Porque, lo digo porque al menos en las titulaciones en las que yo he tenido clase, muchas veces he visto que el alumno ve un poco, bueno, pues yo uso esto porque es lo que me dicen, porque es gratis, digamos, y ya está. Pero cuando vaya a la industria hay otras cosas, como un poco, sin darse cuenta, que muchas veces vas a seguir haciendo el mismo tipo de cosas y te van a pagar por ello y tal. Pero, ¿cómo creéis que en vuestras titulaciones la gente ve este tipo de cosas? Pues de primera siempre lo ves como el software que es gratis y que lo puede utilizar todo el mundo y dices, saldré al mercado laboral y en vez de OpenOffice tendré el paquete de Office, saldré a tal y lo tendré distinto. Pero luego te das cuenta yendo a empresas, hablando con empresas, en las charlas estas que hemos comentado de Aerobot, por ejemplo, y tal, que todas las empresas utilizan software libre, prácticamente. Que utilizan ROS, utilizan OpenCV, utilizan YOLO, y empiezas a tirar del hilo y dices, es que es todo software libre, que luego lo modelas y lo haces como quieres. Pero la base es el software libre, en el 85-90% de las empresas que hemos tenido en charlas y eventos, te diría. Muy bien, me están haciendo ya las señas de que tenemos que ir terminando, entonces nos quedan ya un minuto o algo así. No nos queda nada, me dicen. Bueno, pues entonces, último cosa que quieres decir y cortamos. Pues bueno, que como asociación estamos abiertos a cualquier colaboración y a cualquier persona, independientemente de lo que esté relacionado, a colaborar. Un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir, al contrario, muchas gracias. Y la semana que viene no tenemos sesión porque es Semana Santa. A continuación volveremos otra vez. Ya veremos con qué, que honestamente todavía no lo sabemos. Hasta luego. Chao.